Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Premios Grammy 2022. ¿Cuánto dinero gana cada artista por el premio? Cada año que se celebran los premios Grammy, surgen dudas sobre si los artistas reciben dinero aparte del gramófono dorado. El pasado domingo 3 de abril se realizó la edición 2022 y 64 de la ceremonia, la cual se realizó en la sede de MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada, contando con Trevor Noah una vez más como el animador de la instancia. Si bien cada año puede haber múltiples figuras musicales nominadas a los premios Grammy, varios seguidores de la ceremonia se preguntan si es que los artistas ganan dinero aparte del ansiado gramófono dorado. Entre los artistas con más nominaciones y ganadores se encontraban John Batista, quien ganó 5, Doja Cat, Justin Bieber y por otro lado figuras como Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Lil Nas son los que también tenían gran presencia en las categorías más importantes de este año. En cada edición de la ansiada entrega de premios surgen las dudas acerca de si es que los ganadores de los premios Grammy reciben dinero además del ansiado galardón. Sin embargo, según reporta AS, contrario a lo que muchos pueden pensar, la verdad es que no reciben ningún ingreso. Pese a ello, no significa que los premios Grammy 2022 sean una pérdida de tiempo para los nominados, ya que si bien no reciben dinero, las estrellas terminan llevándose algo de dinero extra debido a que al recibir el premio representa generar más ganancias a partir de sus canciones, discos y entradas para sus conciertos futuros. De acuerdo a la revista Forbes, cuando se gana un premio, se viene el Grammy Bonus, lo cual significa que cualquier artista o productor que gane la noche más importante de la industria de la música puede esperar al menos un 55% más en la venta de entradas para sus shows en vivo en comparación a antes de ganar. Asimismo, los efectos a más largo plazo significan mayor reconocimiento e influencia. Por otro lado, los asistentes a la ceremonia reciben lujosas bolsas de regalo con valores de miles de dólares, las cuales incluyen desde muestras de perfumes hasta cupones para spa. De acuerdo a Harper's Bazaar, la bolsa de regalo de los premios Grammy 2018 tuvo un valor total estimado de $30,000. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!